Pues obviamente están preparados para escuchar esta palabra. De vez en cuando, creo que cada mes, mes y medio, les permitimos que estén aquí. Ya ellos normalmente tienen su enseñanza particular para ellos, para su edad, pero cada mes, mes y medio los tenemos aquí con nosotros para que escuchen la enseñanza. Mi esposa dice que algunos de vosotros sois mis mejores fans. Yo le he dicho, no estoy muy convencido, pero si es así, recibo todavía cartas de admiración y todo eso por WhatsApp y todo eso, chicos. Me pueden mandar, ¿vale? Bueno, hace 2 semanas iniciamos un tema que se llamó Una iglesia que mueve en el Espíritu. Y el domingo pasado no lo pudimos continuar porque fue el Día del Padre. Celebramos aquí el Día del Padre y dimos un mensaje para los padres, que creo que fue un tiempo muy, muy lindo el que tuvimos el domingo pasado en el Día del Padre. Pero hoy queremos continuar y yo no sé si terminar, pero lo que Dios quiera, respecto a este tema de una iglesia que mueve en el Espíritu. Recapitulando muy rápidamente para todos aquellos que no recuerden o tal vez no pudieron estar, estábamos hablando de que hay un personaje vital en este tiempo de la historia que es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo muchas veces se le ha ignorado, al Espíritu Santo muchas veces se le ha tratado simplemente como una fuerza, como el poder de Dios. Hay grupos que no consideramos de sana doctrina, que creen que el Espíritu Santo es simplemente poder. Pero nosotros que conocemos la Escritura, sabemos que la Biblia dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo, es tan Dios como el Padre. Y por eso recapitulamos desde la enseñanza anterior que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en toda la historia. Desde el segundo versículo de la Biblia ya estaba en el libro de Génesis diciendo que el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba moviendo en el mismo momento de la creación. Incluso no había sido creado el primer ser humano ni siquiera todavía, y el Espíritu Santo ya estaba allí, porque todo mueve a través del Espíritu Santo, incluso la creación de Dios al principio. Entonces Dios obra en plenitud y en plena conexión. Padre, Hijo y Espíritu nunca se disocian, siempre están completamente interconectadas las tres personas de la Deidad, pero un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios verdadero. Y por eso es tan importante para nosotros el Espíritu Santo. Mencionamos como segunda cosa que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento movía, pero movía de una manera diferente a como debe mover ahora. Y nuestro propósito de la enseñanza de hoy es pensar cómo quiere mover el Espíritu Santo ahora. Ahora, di conmigo, ahora. ¿Cómo quiere mover el Espíritu Santo? Pero ahora, ya no importa cómo lo hacía antes. Sin embargo, vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era dado por medidas, el Espíritu Santo era dado por porciones, por momentos, y leímos la historia de algunos hombres, ¿os acordáis? Como Saúl, Sansón, que cuando necesitaron a Dios y que Dios interviniera, Dios envió su Espíritu, pero lo envió, vino sobre ellos, les dio el poder, la capacidad que necesitaban y luego se marchaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante la enseñanza de hoy y la transición que ocurre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque algo ha ocurrido con lo que Jesús hizo en la cruz. Algunos piensan que no, que lo que hizo Jesús fue simplemente un acto simbólico o solamente vino para perdonarnos todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Pero el Espíritu Santo no vino solamente para perdonarnos nuestros pecados y nuestra maldad. Perdón, el Señor Jesucristo no vino solo para perdonarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Él vino a liberar en plenitud al Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo en sí mismo no pueda obrar en plenitud. ¿Ok? Es muy importante. Dios no está limitado. Dios nunca está limitado. Pero hay cosas que el hombre hace que limitan a Dios, que le impiden a Dios poder obrar en plenitud. Por eso Jesús vino a quitar el impedimento. ¿Cuál es el impedimento? El pecado en el corazón del hombre. El pecado es un gran abismo que nos separa de Dios. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesús, se rompe la barrera del pecado, se abre, se extiende un puente que se llama Jesucristo, su sangre, su obra en la cruz. Y todo aquel que decida cruzar a través de ese puente hacia el otro lado va a tener un encuentro con Dios. Jesús es el puente, Jesús es el sacerdote, Jesús es el constructor de puentes para que nosotros podamos cruzar por Él, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Pero cuando Jesús abrió el puente, no solamente abrió el puente para perdonar y para que cualquiera que quiera se arrepienta y pueda acercarse a Dios y tener una relación, permítanme usar esta expresión, deliciosa con Dios. Porque yo creo que la relación que uno tiene que tener con Dios debe ser deliciosa. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La relación con Dios ha de ser un deleite, ha de ser un placer. Jesús no solamente nos abrió el puente para entrar en esa relación de deleite, sino que Jesús abrió el puente para que ahora el Espíritu Santo entrara a jugar un rol diferente en las vidas nuestras después de su venida, después de que Él murió en la cruz. Por eso Él, al resucitar, le dice a sus discípulos que no los va a dejar huérfanos, sino que les va a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Bueno, eso se lo dice antes de resucitar, cuando aún está vivo. Sin embargo, luego les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban ese poder, ese Espíritu Santo que va a venir desde lo alto sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque quiero decirte que el Espíritu Santo no solamente era para los cristianos, Pedro, Juan, Pablo y toda esa gente que vivió hace miles de años, sino que el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Chicos, el Espíritu Santo quiere ser vuestro amigo. Y algunos dicen, ¿pero cómo es el Espíritu Santo? Pues hoy vamos a pedir al Espíritu Santo que nos visite y que visite a nuestros niños en esta reunión, porque queremos que ellos conozcan al Espíritu Santo. Hemos invertido mucho tiempo con los chicos de todas las edades para enseñarles un poco cómo es Dios en su esencia. Porque claro, los niños tienen muchas inquietudes, los adultos también, pero ¿cómo es Dios? Es que nunca lo he visto. Y cuando yo quisiera verlo, ¿y cómo puedo creer en Dios si nunca lo he visto? Y hay muchas formas de encontrar y ver a Dios, ese Dios que no lo ven nuestros ojos, pero que está más que revelado en todo lo que nos rodea. Y por eso es importante entender que Dios quiere traer una plenitud a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a iniciar en esta mañana diciendo que el Espíritu de Dios trae la revelación del cumplimiento de lo perfecto. Y creo que fue lo último que dije la vez pasada, sin embargo, prefiero retomarlo desde allí y decir que el Espíritu Santo trae la revelación que estábamos esperando del cumplimiento de lo que iba a ser perfecto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que antes de que el Señor Jesús viniera, las cosas eran imperfectas. Toda la revelación de Dios era a medida, era a cuentagotas. De hecho, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, que es revelación de Dios, es solamente una preparación. ¿Qué es? ¿Qué es? Solo tres contestaron. ¿Qué es? Ok. No sé por qué hay como muchas personas distraídas. Lo que hay en el Antiguo Testamento es solo una preparación, es decir, lo imperfecto que prepara lo perfecto que viene. Es muy importante la enseñanza de esta mañana. Yo creo que la iglesia de Dios debería estar moviendo en una dimensión que a veces desconoce. Esa dimensión es la dimensión del Espíritu Santo. Pero eso es mucho más que emocionarse con el Espíritu Santo. Ah, vengamos y oremos por la gente y a ver si ocurre algo, y la gente tiembla, se cae, se le llenan las manos de escarcha, cae oro del cielo, mil cosas, señales que la gente está buscando a ver si es que el Espíritu Santo se manifiesta. Nosotros necesitamos, para buscar la plenitud del Espíritu Santo, entender qué es, por qué la necesitamos. Yo quiero que entiendas hoy que yo creo que la iglesia, si la iglesia lograra entender el gran regalo que ha recibido del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, movería en otro nivel de perfección. Un nivel impresionante, un nivel increíble. Dice Colosenses 2:17: todo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabes una cosa? Todo lo del Antiguo Testamento era solo una sombra. Yo les hablé de la sombra la vez pasada, un poco. Era algo temporal. Pero luego dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 15 al 22. No, creo que va a salir en la pantalla, y si no, no te preocupes. Yo voy a leerlo por tratar de agilizar. Escucha esto, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, esto lo dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, aleluya, escucha, derramaré de mi espíritu. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en estos postreros días? Derramar de su espíritu. Escúchame, el Espíritu Santo no es para entretener, el Espíritu Santo no es para jugar con él, el Espíritu no es solamente como para jactarnos de que cómo se mueve Dios en un lugar. El Espíritu Santo necesita encontrar un habitáculo, necesita encontrar recipientes que están dispuestos para que el Espíritu sea derramado dentro de ellos. Dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Padres, nuestros hijos, nuestras hijas deben ser llenos del Espíritu Santo para profetizar, para declarar palabra de Dios. Boca, la palabra de Dios debe estar en sus bocas, llenos de una palabra sobrenatural que sale de sus bocas. Y eso incluye a estos niños que están aquí sentados. El Espíritu Santo no es para los viejos. El Espíritu Santo es para vosotros que tenéis 6 años, 7 años, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que ninguno pasa de los 12. El Espíritu Santo no tiene edades. Creo que esta escritura nos va diciendo, y vamos a seguirla leyendo, que no es solamente para los pastores, no es solamente para los viejos, no es solamente para los niños, es para todos. El deseo de Dios en el Nuevo Testamento es derramar el Espíritu Santo sobre toda su iglesia. Y yo sueño con ver una iglesia en la que los niños sean llenos del Espíritu Santo. Yo sueño con ver a los niños orando por estas personas enfermas, y que sean sanas las personas enfermas, porque la unción del Espíritu Santo está sobre ellos. Yo quiero que ellos hablen un lenguaje donde cuando cuenten a los adultos digan: sí, yo hablo con Dios, pero mejor dicho, como si fuera la persona más común y corriente todos los días. Él me cuenta, Él me revela, Él me dice secretos. Dios habla conmigo. Me encanta, es mi mejor amigo, y el Espíritu Santo es mi mejor amigo, y Él me ha retado a que haga cosas y las hago. Él me dice que le habla a un compañerito en el cole y yo lo voy a hacer. Él me dice que ore por alguien y oro, y oigo a mi papá que está preocupado y afanado, y entonces le voy a decir a mi papá: papá, no te preocupes, acuérdate lo que dice la Biblia, que Dios estará con nosotros, que Él nos va a infundir aliento, que no te preocupes, que aunque andemos en valle de sombra de muerte no debemos temer mal alguno. Déjame, oro por ti, papá. Lo vais a hacer, ¿verdad, chicos? Sí, porque el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. El Espíritu Santo es mucho más que una motivación nuestra. Es la persona de Dios, el Espíritu, morando en nosotros, siendo derramada entre nosotros. Y sigue leyendo el pasaje, dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes, jóvenes, jóvenes, el Espíritu es para ustedes, jóvenes. Jóvenes, despierten. Jóvenes de segunda y tercera categoría, despierten para ser jóvenes de primera categoría. Si quieres salir de tanta opresión, de tanto engaño, de tanta mentira, tanta cucaracha que se te mete en la cabeza, tú necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la visión correcta de las cosas. Por supuesto que habla de visiones, de ver revelación de Dios, porque la visión es una revelación de Dios. No estamos hablando de jóvenes que desconocen a Dios, sino jóvenes que tienen revelación de Dios, visión. con nuestro grupo de jóvenes mayores, jóvenes adultos, venimos trabajando esto. ¿Cuál es el rol que Dios tiene con sus vidas? Y en nuestra última reunión hablábamos del papel relevante que ellos deberían tomar en la iglesia. Yo les decía, chicos, ya sería la hora de que alguno de vosotros presidiera el culto, ¿no os parece? ¿Por qué siempre el pastor, la pastora? ¿Por qué siempre los viejitos? No, no, tú no lo hablo por ti, lo hablo más por mí, perdona. ¿Por qué siempre? No, es que eso es para los mayores. Mira, las iglesias más avivadas del planeta están casi que lideradas por jóvenes. Jóvenes que decidieron salir del anonimato y de la oscuridad y empezar a estar en el lugar relevante. Creen en lo que Dios hace y creen en lo que Dios los ha llamado. Creen en su identidad. Se afirman en su identidad. Y cuando se paran, saben que no son ellos. Es Dios que te ha marcado con un sello para que tú seas. Sello de Dios. ¿Verdad, Fabricio? Tú eres David. Un sello de Dios. Una marca de Dios con la que nuestras vidas hacen una diferencia. Ese sello es del Espíritu. Por eso en la carne no podemos conseguir nada. Cosas carnales, sí, por supuesto. Pero en el Espíritu, jóvenes, ustedes van a ver visiones. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. No hay edad límite. No hay una edad, dice, pero es que yo ya pasé de los 60, 65, 70. Yo ya no puedo soñar nada. Yo ya estoy como para terminar mi carrera. Yo veo a Pablo soñando hasta el último segundo, incluso transfiriendo sus sueños a la siguiente generación, porque diciendo, yo estoy pronto a partir, pero tú, Timoteo, te quedas y la pelea hay que seguirla. Yo veo a un Caleb hasta el último segundo lleno del Espíritu diciendo, yo voy a pelear por mi monte porque esa montaña Dios me la prometió y no me voy a escudar en mi edad y no voy a decir, pero es que como no pude aprender la Biblia de jovencito, ya no puedo ahora de mayor. Tienes que reprender ese pensamiento y tienes que abrirte a decir, yo hoy todavía puedo ser útil y relevante para Dios. Es increíble, ninguno de nosotros es irrelevante para Dios. De hecho, el éxito del poder de la iglesia es la plenitud de todos y cada uno de nosotros creyendo en el propósito de Dios en su vida. Yo lo creo con todo mi corazón. Ayer estábamos en casa de Carlos y le decía yo a Carlos, el esposo de Jaque, y le decía a Carlos, de verdad, yo creo, yo no tengo nada con las iglesias grandes, contra las iglesias gigantes. Pero es que yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros a que el conjunto de los creyentes de la iglesia, todos los hijos de Dios, tomemos nuestro lugar y juntos hagamos el reino de Dios. No solamente tres o cuatro, y todo el mundo está muy cómodo asistiendo a cultos de miles de personas donde todo depende de un solo hombre que está allá adelante. Yo creo que está bien este mensaje de los domingos, que lo único que tiene que hacer es abrirnos el apetito para que nosotros querramos comer. Pero luego la pelea que hay que luchar durante la semana, las decisiones y determinaciones, no las puede reemplazar un mensaje el día domingo. Solamente tú puedes tomar una decisión frente al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo has tenido aparcado al Espíritu Santo? Increíble. A veces creo que en el Nuevo Testamento estamos más fríos que en el Antiguo Testamento. Pero el problema no está en Dios. Jesús rompió el velo de arriba hasta abajo, fue rasgado cuando Él dijo consumado es en la cruz del Calvario, precisamente para que ya no hubiera ninguna barrera y la plenitud de Dios pudiera venir sobre los seres humanos. Y cuando alguien responde a Dios, créeme que no hay límites, no hay límites. En estos días que estoy estudiando el libro de Jonás y estaba pensando, Jonás que era tan cabezón y era un profeta de Dios, luchaba tanto con obedecerle a Dios, al final obedece y va a Nínive a predicarle a los de Nínive, que eran unos paganos terribles. Y él dijo, yo no quiero que esa gente se convierta, yo no quiero que a esa gente le vaya bien. Y Dios le dijo, ve y háblale a esa gente. Y él dijo, esa gente no va a creer. Sin embargo, después de que Dios lo apretó, le apretó todas sus tuercas, el hombre va, y cuando está allá, resulta que dura 3 días caminando, porque la ciudad era inmensa. Y atraviesa y predicando, diciendo: arrepentíos, arrepentíos. Y cualquiera diría: esa pequeña vocecita va a pasar inadvertida, nadie le va a prestar atención. Pero lo que ocurrió fue extraordinario. Cuando alguien obedece a Dios por el Espíritu, algo extraordinario puede ocurrir. Dice que se arrepintieron todos, desde el más grande hasta el más pequeñito, hasta el más pequeñito, desde el más rico hasta el más pobre. Y llegó hasta el rey el mensaje. Y el rey también se arrepintió. Tanto que hizo un decreto real para que todo el mundo se arrepintiera, hiciera cilicio, ayuno, se afligiera y pidiera perdón a Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios, no? Los perdonó. Cambiaron su corazón. Un solo hombre en obediencia. Imagínate una iglesia llena del Espíritu. Y yo me pregunto: ¿dónde está la iglesia que anhela el Espíritu de Dios? ¿Por qué en nuestras conversaciones con Dios a veces ni existe la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué a veces pedimos al Espíritu Santo solamente que aparezca en ciertas escenas de la vida y no somos tan conscientes del papel relevante que tiene el Espíritu Santo para este tiempo? Y el verso 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. ¿Cuánto más necesitamos en el liderazgo de este tiempo? Los líderes de esta generación, ¿cuánto más no necesitamos al Espíritu? No un liderazgo humano, no un liderazgo carnal, sino un liderazgo gobernado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto se ha visto en la manipulación humana en este tiempo en el liderazgo? ¿Saben? Aquí no estamos para convencer a nadie, aquí estamos para abrirle el camino al Espíritu Santo. Él es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros no le abrimos el camino al Espíritu Santo y pensamos que nosotros debemos convencer a alguien, aquí estamos en un argumento humano. Pero aquí estamos abriendo camino al Espíritu Santo. Este es el tiempo. Dice Joel en el Antiguo Testamento: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Pero en el libro de los Hechos, Pedro cita a Joel y dice: Dios dijo que en los postreros días derramaría de su Espíritu. Y dice Pedro: hoy es ese día, ahora es este momento, vamos a aprovecharlo. Joel lo vio desde lejos diciendo: un día Dios va a derramar el Espíritu Santo en plenitud. Pero Pedro lo ve en el presente y dice: hoy es el día, ha llegado, ¿qué vamos a hacer? Llegó, ¿qué vamos a hacer con el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con la persona del Espíritu Santo? Y termina diciendo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Habla del tiempo del juicio final. Este es el tiempo de la gracia antes del tiempo del juicio. Y en el tiempo de la gracia es el tiempo de la palabra oportunidad. Dios está dándonos oportunidad a todos los seres humanos en este tiempo. Por eso cuando alguien dice: a mí no me interesa, está menospreciando la oportunidad que Dios le da. No es una iglesia. ¿Cuántos han entendido que no es cuestión de cambiarse de iglesia o de cambiarse de religión? ¿Cuántas veces nos han dicho esa respuesta: yo quiero que conozcas a Jesús? No, yo no me puedo cambiar de religión. Pero yo no te he hablado de cambiarte de religión. Es que yo no voy a ir a tu iglesia. Es que yo no te he dicho de venir a mi iglesia. Es que yo no puedo leer tu Biblia, porque yo tengo mi Biblia, pero yo no te he dicho que leas mi Biblia. Yo lo estoy diciendo, te estoy diciendo es: ábrele tu corazón a Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Estás en el momento de la oportunidad. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable. Dice Pablo: hoy es el momento donde el Espíritu Santo está listo para respaldarnos en una plenitud que no nos podemos ni imaginar. Esta iglesia está ahí al umbral de un derramamiento de avivamiento. Dígame amén. Dígame amén. usted lo huele, usted lo siente, usted conversa en los pasillos y dice, algo está pasando en esta iglesia, ya esta iglesia no es la misma, y tú ya no eres el mismo, no eres la misma. Cuando tratas de volver otra vez a tu antigua posición y quedarte allí otra vez cómodo, el Espíritu Santo te dice, no, yo ya te saqué de ahí, a eso no te llamé yo, vamos a avanzar. Y notas que otros están avanzando y dices, no me quiero quedar atrás. Este año ha sido el año de escuchar la frase, yo no me quiero quedar por fuera, yo no me quiero quedar atrás. ¿Saben por qué? Porque están viendo que no hemos sido ni siquiera nosotros, ha sido el Espíritu de Dios que está provocando un algo que le dice a la iglesia, vamos. Vamos a dejar al diablo fuera de juego, como las defensas del fútbol, ¿no? Demos todos un paso adelante para que queden fuera de juego el diablo. Pero si nosotros nos quedamos aquí, qué miedo. El diablo siempre tiene espacio. No, esta gente tiene temor. Aquí podemos seguir avanzando. Aquí puedo seguir tomando control. Pero cuando la iglesia decide avanzar, él queda fuera de juego. Es nuestro tiempo. Es el tiempo de la revelación. Porque tú necesitas ver que Dios va a ser derramado en estos últimos tiempos. Este pasaje nos dice que estamos viviendo los últimos tiempos. La iglesia es la generación de los últimos tiempos. ¿Entiendes? Después de la iglesia ya no habrá otra oportunidad. La iglesia es la generación de los últimos tiempos. Si la iglesia no cree, si la iglesia no se apropia de lo que Dios le dice, el mundo está perdido. Vuestros compañeritos en el cole están perdidos. Si vosotros realmente no estáis llenos de Dios, ¿qué esperanza tienen ellos? Se supone que vosotros sois los niños más felices del planeta Tierra. No por los juguetes que tengáis, el móvil, la Play 4, el smartphone. Porque los niños ahora ya no piden un Lego, ya no, ahora piden un smartphone, y ahora piden una Play 4, y ahora piden... Se supone que no sois felices por eso, se supone que sois felices dentro, en el corazón, y que Jesús ha hecho ese cambio. Y que sois felices porque vivís en familias donde se respira una atmósfera de amor, de respeto, y donde se siente que Dios está ahí. Se supone que eso es lo que tenemos que vivir y ser. Hijos y padres llenos de Dios, y que el mundo necesita ver eso, porque estamos en los postreros días. Cada día la maldad es peor, cada día la batalla va a ser más grande. ¿Cómo va una iglesia a enfrentarse a la batalla más grande que existe o que va a venir por delante de nosotros si no tiene el Espíritu Santo? ¿Con qué fuerza vas a resistir cuando venga la persecución y la oposición? En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, también es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu. Quiero decirte que la iglesia es el pueblo en el que Dios ha destinado a derramar la plenitud de todos sus propósitos y de toda su revelación. Y quiero leer unas escrituras contigo en esta mañana, porque las palabras claves aquí es propósito y revelación. Dios quiere derramar de su Espíritu. ¿Y cuál es el propósito de que sea derramado el Espíritu Santo? ¿Qué evidencia o cuál es el resultado de que el Espíritu Santo es derramado en una iglesia, en una persona, en un ministerio, en un niño? Pues la evidencia es que esa persona se aclara en su propósito y en la revelación. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios, no podemos estar perdidos en el camino. ¿Para qué nos dejó el Espíritu Santo si no es para que nos guíe? Es verdad, tú cuentas con tus pastores. Aquí estamos para darte consejos, en algún momento ayudarte a aclarar el rumbo. Ese es parte del propósito de tener pastores. Pero la revelación debería ser algo que te llega directo a ti. wow, pocas personas parece que tienen interés en este lugar respecto a lo que estoy diciendo. La revelación debería ser algo que te llega directamente del cielo a ti. Cuando ustedes ven a Daniel, que vienen todas las persecuciones, todas las amenazas de los reyes, porque él vive varias generaciones de reyes, de Nabucodonosor, de Ciro, de varios ahí en Babilonia. Y cuando él está allí, cuando él tiene esos conflictos, ¿él qué hizo? Fue de rodillas a buscar a Dios, fue de rodillas a buscar su revelación y su propósito. ¿Y os acordáis cuando vino el ángel que le dijo? Tus oraciones fueron escuchadas desde el primer día que oraste, Daniel. Pero como había batalla espiritual, entonces tuve que batallar esa pelea para poderte traer el mensaje. Aquí está el mensaje. No veo a un Daniel diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde está mi móvil para llamar al pastor para que me diga qué tengo que hacer en el momento crítico? Él usó su móvil, su teléfono, no es móvil sino el satelital, para hablar con el cielo. ¿Y cuántos de nosotros saben ustedes lo fácil que es abrirse al Espíritu Santo y empezar a oír al Espíritu Santo en este tiempo? Es que, ¿sabes por qué es fácil? Porque Jesús dio todo para que fuera fácil. La única razón por la que ahora ya no hay ningún obstáculo ni ningún impedimento es la obra de Jesús en la cruz. Ahora, el segundo obstáculo podría ser yo mismo. Porque si yo estoy contaminado, si yo estoy en pecado, si yo estoy desconectado de Dios, obviamente yo soy el que tengo las interferencias para escuchar a Dios. Pero si yo estoy limpio de corazón y quiero conectar con Dios, no habrá ni infierno que se pueda resistir a la revelación que yo necesito. Tú necesitas una respuesta para un negocio, tú necesitas una respuesta para un cliente, tú necesitas una respuesta para un examen. ¿A dónde deberías ir primero? A la presencia de Dios, pedir la revelación de Dios. Y sabes, el cielo está tan abierto que puede venir un pensamiento donde viene una revelación de un versículo de la Biblia, o podría venir un pensamiento que es una palabra de revelación de Dios diciéndote, tranquilo, yo estoy contigo, o esfuérzate. Y algunos piensan todavía que eso es como algo generado por la imaginación de su mente, ¿no? Que como yo estoy preocupado, pues yo mismo me autoanimo, ¿no? Y me envío un pensamiento que dice, ánimo, tira para adelante. Pero aquel que ya empieza a discernir la voz suya de la voz del Espíritu Santo, yo discierno muy bien la voz mía de la voz del Espíritu Santo. La mía con frecuencia me dice, tío, estás hundido. Cierra la puerta, vete. Esto se acabó. Tienes que ayudar a tal persona. Tú no puedes. Hay que cubrir hay que aceptar tal reto. Eso es imposible. Muchas veces mi yo me dice eso. Y otra voz muy distinta a mí, dentro de mí, es el Espíritu de Dios. Me dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es el Espíritu Santo que me dice, no tengas temor, lánzate, tú vas a poder. También es el mismo Espíritu que a veces me dice, no te metas por ahí, no hagas eso, no te juntes con esa persona, no vayas por esos caminos que no van a terminar bien. Pero estamos en esa generación de los últimos tiempos que decide o aferrarse al Espíritu o ignorar al Espíritu. Mira, yo tengo mucho que enseñar y compartir del Espíritu de Dios, pero quiero decirte que estoy predicando esta palabra en obediencia al Espíritu Santo, que me habló con claridad que cosas extraordinarias Él quiere hacer en medio de este pueblo, esta iglesia, pero que la iglesia ha frenado todo lo grande, la magnitud de lo que Él quiere hacer. ¿Te imaginas? Esa ha sido la palabra revelación para mí. Y es como si me hubiera dicho, no importa cómo tú prediques, esto no está basado en lo que tú prediques, está basado en que diles, porque yo quiero abrir sus ojos. Diles, porque yo quiero cambiar la atmósfera. Desafíalos para que ellos empiecen a entrar en una decisión, en un camino donde van a empezar a obedecerme. Tú no los vas a forzar, yo lo voy a producir. En aquel que me diga sí y dé un paso hacia adelante, yo en él lo voy a producir. Y yo siento que estamos necesitados desesperadamente para el paso siguiente que debe dar la iglesia, de tener un nivel de relación, comunión y entendimiento del Espíritu de Dios, y que algo sobrenatural va a empezar a ser la atmósfera normal de esta congregación. Algo sobrenatural va a empezar a respirar esta iglesia. Ya está soplando, pero son apenas los primeros vientos. Son apenas los primeros vientos de algo mucho mayor. Y escúchame, no va a ser algo místico, no va a ser algo fantasioso, no, va a ser algo en el orden de Dios, porque el Espíritu de Dios es Espíritu de orden, pero va a ser algo sobrenatural. Sobrenatural. Hace un tiempo le mostré a los jóvenes, no me acuerdo en cuál de los grupos, o si fue aquí en el curso de evangelismo que hicimos alguna vez, un ministerio de los Estados Unidos que empezaron a experimentar este fuego sobrenatural de Dios visitándolos. Y una cosa que sintieron hacer los jóvenes de esa iglesia es salir los viernes por la noche a lugares, a bares, a calles donde está la gente bebiendo, donde está la gente haciendo cosas, y acercarse a esas personas y decirle: oye, ¿quieres que ore por ti? Oye, ¿me permites que te dé un abrazo? Y ellos decidieron obedecer a Dios en eso, en ese reto, y empezaron a salir y fueron valientes. Yo los veía, pero no eran personas que fueron en sus fuerzas, ¿no? Bueno, pues vamos ahí, el pastor nos obliga, vamos ahí, ¿no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo hago? No, yo los vi, ellos saben qué hicieron ellos. Ellos no fueron sin llenarse del Espíritu Santo. No vi jóvenes que no iban llenos del Espíritu Santo. Vi jóvenes que habían doblado rodilla para esperar hasta que fueran llenos, no solamente de poder, sino de convicción, de firmeza, que eso doblega todo temor. Y cuando estuvieron llenos, fueron con el depósito lleno. Y se atrevieron a decir cosas que les daba miedo, pero se atrevieron porque el Espíritu Santo les dijo: dile a ese muchacho tal cosa. Y lo hicieron. Ustedes ven en ese video real, o sea, visto en directo, ¿no?, la respuesta de muchos de esos jóvenes cuando recibieron la oración, o cuando recibieron el mensaje que uno de estos jóvenes en obediencia dio. Qué respuesta tan increíble. Y uno dice: el mundo no quiere cambiar. No, la iglesia que tiene el mensaje está callada, como con un cierre aquí, con un zip aquí, una cremallera, debilitada, enferma, sus jóvenes en crisis todo el tiempo, sus matrimonios con las batallas que no superan, los niños que a veces pareciera que los trajeron porque sus papás son los que son cristianos, no ellos. Yo no creo que esa es la iglesia que Jesús quiere en el siglo XXI. Es la iglesia donde tú vienes a escuchar y metes a tu hijo allá, a que allá te lo entretengan mientras que tú escuchas. Yo no creo que eso es lo que Jesús quiere. Dios quiere penetrar a cada corazón nuestro, y Dios quiere que entendamos la realidad del Espíritu Santo. Si le damos el lugar al Espíritu Santo, va a venir un tiempo, el tiempo del Espíritu, el tiempo de la iglesia, porque Dios nos va a guiar. Ya lo hemos leído en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló. Te repito, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Viste esa escritura lo que dice? Que Dios conoce hasta lo más profundo de Dios. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién puede decir que conoce toda la grandeza, la plenitud de Dios? Solo el Espíritu. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Que Él desea derramar ese Espíritu dentro de ti. ¿Lo logras entender? Que aquel que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo controla, que aquel que tiene toda la plenitud de poder, que es el Espíritu de Dios, mora y quiere ser derramado y habitar dentro de ti, no solamente para darte la capacidad de creer en Jesús y decir que ahora eres un hijo de Dios, sino para que vivas otra calidad de vida, calidad de vida espiritual. Ese es el tiempo de ahora, ese es el tiempo del derramamiento del Espíritu que estamos viviendo, un tiempo de propósito, un tiempo de dirección, un tiempo de revelación. Es el tiempo donde el Espíritu quiere derramarse sin límites, sin medidas. Y este es un versículo muy importante que quiero que escuches, y si puedes subrayarlo en tu Biblia, hazlo, en Juan 3:34. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Es algo que no ocurría en el Antiguo Testamento, pero que ya está ahora dispuesto para nosotros. Dios quiere darnos el Espíritu sin límite, sin límite. Te voy a poner una ilustración para que me entiendas. Algunos de vosotros en algún momento de vuestra historia, de vuestra vida cristiana, siendo cristianos, habéis recibido el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, alguien oró por ti, o estábamos en un momento de orar y de repente el Espíritu Santo vino sobre ti. Y como dice Hechos capítulo 2, empezaste a orar en otro idioma, en otra lengua. Para alguien es raro, pero la Biblia dice eso en el libro de los Hechos capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, empezaron a hablar otros idiomas que ellos no conocían. Se los dio el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en algo que se llamaban lenguas. Y si alguien quiere saber más sobre las lenguas, venga los miércoles al seminario de dones y ahí le enseñaremos. O sea, que ahora no se preocupe. Si queda con preguntas, venga los miércoles. Pero entonces los llenaba el Espíritu Santo, los llenó a ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y algunos de nosotros ya hemos recibido al Espíritu Santo. Pero algo que hemos aprendido en el caminar como pastores es que tratamos de decirle a la gente: cuida la llenura del Espíritu Santo, cuida tus lenguas, continúa, desarrolla esas lenguas, ora en lenguas todo el tiempo que puedas, en todo lugar, en tu mente. Puedes orar en lenguas en la mente, puedes orar en lenguas con tu boca. Y uno descubre que cuando la gente empieza a volver a la rutina de vida, se olvida de la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo, y como que aunque tiene el tesoro, lo guarda, ¿no? Como cuando expliqué la ilustración del billete de 500 euros en el bolsillo, lo tienes pero no lo usas. Así es cuando tenemos al Espíritu Santo en plenitud, pero simplemente un día oramos y paramos, dejamos. Es como si se cerrara el canal, pero no es porque el Espíritu Santo no quiere ir más allá. Cuando abrimos el canal para el Espíritu de Dios, Él va a revelar más y más y más. No hay persona que se abra al Espíritu Santo a la cual Dios no se le revele más. Escucha, en esta iglesia no tenemos temor de que Dios se te revele, pero queremos enseñarte cuáles son los canales, las formas correctas, la forma en la que Dios lo haría, para que no crucen cosas que no son de Dios. ¿Cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios? Para eso está la Escritura. La palabra de Dios es como nuestro limitador, que nos dice qué es de Dios y qué no es de Dios. Y aunque hay ciertas formas que a veces usa el Espíritu Santo en este tiempo, sobrenaturales, pero nunca ninguna de esas formas va a romper los fundamentos de la palabra. ¿Están conmigo? Entonces la palabra va a ser nuestro guía. La palabra es la que va a poner los límites de orden y de entendimiento. Pero aquí no le vamos a poner límites al Espíritu Santo. Créeme, aquí no, a mí nunca nadie me los puso. A mí me dijeron: si tú buscas al Espíritu en tu casa. Yo era un chavalito de 15 años y me dijeron: si tú buscas al Espíritu Santo, Dios se te va a revelar. Y Dios le habla a uno. Yo tenía mis 15 años y yo dije: Dios me habla a mí. Sin que yo tenga que ir a preguntarle al pastor. Sí, Dios te puede hablar a ti. Vaya, vaya. Obviamente primero me enseñaron a que Dios me hablaba a través de la palabra. pero también Dios me hablaba directamente a mi necesidad de hoy. Yo no había día que yo no saliera de mi casa, recién levantado y habiendo orado y buscado, sin que yo no saliera como con una antena, ¿sabes? Como si llevara un detector, cuando llevas detector de metales, que lo vas llevando ahí, estás pendiente de dónde encuentras algún metal en la playa, cuando ve a la gente buscando a ver si encuentra algo valioso. Yo salía con mi radar ahí puesto todo el tiempo y estaba buscando a ver en qué momento la sintonía con Dios, Dios me iba a decir algo, Dios iba a hacer algo. Dios se reveló a mí de continuo. Descubrí que si yo quería, yo podía hablar con Dios 3, 4, 5 veces. No me refería yo a hablarle cosas a Él, sino escucharlo a Él diciéndome a mí cosas. Y dije, aquí estoy, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, espero no cansarte, pero estoy listo. Estoy andando, aquí estoy esperando el autobús. ¿Hay alguna lección para mí aquí? Y cualquiera de ustedes, ¡qué fanático! ¡Pero qué pesado! No, yo estaba enamorado, yo sabía que había. Yo descubrí que había un Dios que se quería revelar a mí. Y en cada etapa de la vida cristiana ha sido así. Hay cristianos que con los años nos vamos secando en este apetito, en esta sed de la presencia del Espíritu. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿De qué nos habla esa escritura? De anhelo, anhelo de pedirle al Padre que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Perdóname, el Espíritu Santo no se va a derramar sobre personas que no lo anhelan. Entonces, escuchar este mensaje no te hace ya un candidato apto para el derramamiento del Espíritu Santo. Ser cristiano de por sí no significa que estás apto para esto. O sea, cumples un requisito, pero hay algo más. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo de ir a por más. Y esa revelación y ese deseo van a traer claridad de propósito. ¿Para qué se va a derramar el Espíritu Santo? Por eso decía hace unas semanas, ¿para qué tanta gloria? Para revelar los propósitos. Cuando Dios revela sus propósitos, entonces ya sabemos qué quiere con nosotros. Me hubiera gustado conocer al Señor cuando tenía vuestra edad, pero conocí al Señor cuando tenía 15 años. Y desde que tenía 15 años le dije a Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Para qué existo? Porque hasta ese momento pensaba que yo no valía para nada. Yo pensaba que nadie me quería. Pues mi mamá y mi papá, típico, ¿no? Me dicen, papá y la mamá, lo quieren a uno, pues no sé, porque les toca. Pero nunca pensé que realmente nadie me quisiera. Y cuando encontré a Jesús y Él llenó mi corazón ese día, sació mi alma, me sentí la persona más amada del planeta. Ya no me importó si nadie más me amaba. Yo sabía que Él me amaba. Eso fue lo no vamos. Y le dije ese día, ¿para qué existo? Porque hasta ahora no tenía ni idea para qué existía. Me obligaban a ir al cole, al instituto, pero no tenía ni idea para qué existía. Y empezó a revelarse Dios a mí, a decirme, tú existes porque tú siempre me has importado, tú siempre has estado en mi corazón. Cuando otros no te han mirado y te han desechado, yo nunca. Yo siempre te he tenido primero en mi lista. Lo que te estoy diciendo te lo está diciendo el Señor a ti. Me lo dijo a mí, pero yo no soy su favorito. Tú también eres su favorito, su favorito. Y me dijo, tú eres número uno en mi lista. Te amo. Voy a hacer grandes cosas contigo. Y empezó a Dios a revelarse. Empezó a revelarse en palabras proféticas. Empezó a revelarse en el salón de mi casa. Yo me sentaba en mi casa. Yo llegaba del instituto y yo estaba solo en mi casa. Mi padre y mi madre trabajaban. Yo era hijo único. Yo me sentaba en el salón de mi casa, solo, a veces. No había nadie toda la tarde. Y antes me entraba la depresión. Cuando yo llegaba a la casa y no había nadie. Y por si los que no saben, en la televisión colombiana cuando yo era niño y bueno y jovencito, ya empezó a cambiar. La televisión empezaba a las 4 de la tarde. Antes de eso uno encendía la televisión y salían unas rayas ahí. ¿Sabéis de qué hablo? Unas barras verticales de colores. No había internet, no había nada de eso, no había móviles, no había ninguna de esas cosas. Así que me tocaba buscar a Dios. Y empecé a buscar a Dios en esos momentos, esos momentos de las cosas más increíbles que han pasado en mi vida. Dios se revela. Y Dios no solo se revela, el Espíritu Santo se revela. Vosotros sabéis la historia, algunos de vosotros, la mayoría, de cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Yo conocí a Jesús porque un vecino, y con esta historia termino. Yo conocí a Jesús porque un vecino mío de la urbanización me invitó a su casa, me hice amigo de él y tal. Y luego supe que eran cristianos, pero yo huía de cualquier cosa que tuviera que ver con su cosa, su rollo, sus historias, su religión, su cosa. Pero un día Dios me permite ir a una experiencia de un paseo, una piscina, donde en ese lugar tengo un encuentro con Jesús. Jesús se revela a mí. Yo sé que era Jesús. Ese día incluso tuve una visión, cosa que entiendo, creerme, era una persona incrédula, era una persona sin Dios, era una persona perdida en todas sus perspectivas. Y ese día por primera vez tuve una visión, primer día. Y Dios, veo a Jesús que viene y se acerca a mí, se revela a mí y me dice que me ama. Y cuando recibo tal amor, ese día me rindo completamente al amor de Dios, yo empiezo a ser cristiano. A las pocas semanas ya voy a la casa de él por primera vez. Yo fui amigo de él muchos años, no crean que fue cosa de una semana, 5, 6, 7 años, y todos los años huya, yo no quiero saber nada que ver contigo. Ahora que yo era cristiano, me invitaron al grupo de oración que había en su casa y fui al grupo donde enseñaban algo de la Biblia. Se reunían varias personas y enseñaban algo de la Biblia, y estaban enseñando cuando de repente, al terminar, el líder empezó a hacer una oración para terminar. Y mientras él hablaba con Dios y despedía la reunión, noté que dos personas ancianas empezaron a hablar en otro idioma. A mí fue muy raro ver a esos dos ancianitos orando en otro idioma. O sea, nunca vista, o sea, no sé, ¿será que son de otro país? No tenía ni idea. Entonces luego pregunté a esta gente por qué se puso como a hablar en voz alta, como en otro idioma. No sé qué era eso. Fijaros, cuando hablo de la sinceridad, no sabía nada. Entonces era raro para mí, pero preguntaba. Sabía que Dios existía, porque ahora sí, Él me había encontrado. Entonces me dicen, eso se llama orar en lenguas. La Biblia habla de eso. La Biblia dice que los primeros cristianos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, los bautizó y oraron en otras lenguas. ¿Cómo se hace eso? No, pues uno lo pide. Ya, ¿cómo? O sea, ¿cómo uno lo pide? ¿Cómo? ¿Pedido online? ¿Cómo pido? O sea, no, tú simplemente le dices, si es de verdad tu corazón, pídele a Dios que Él te envíe al Espíritu Santo y Él te va a bautizar y vas a poder orar en otras lenguas. Y me fui pensando. Eso fue la noche. Al otro día fui al instituto. Cuando regresé del instituto, en el bachillerato, llego al salón de mi casa y me quedé pensando. Empiezo a orar toda la tarde. Cuando digo, no, ya me explicaron que lo que tengo que hacer es pedirlo. Voy a pedirlo directamente al cielo. Aquí estoy. ¿Qué más necesito? Me han dicho que lo único que tengo que hacer es pedirlo. Levanté mi mirada al cielo. Empecé a decir, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Yo quiero orar en lenguas ahora mismo. Y lléname del Espíritu Santo. Y empecé a orar en otras lenguas. O sea, que ni siquiera que hubiera tenido tiempo de decir, como dicen algunos, es que ya has ido tanto a la iglesia que has visto a los otros orando en lenguas y repites lo que todo el mundo dice, ¿no? Que todo el mundo repite la misma frase. Entonces, yo no. Yo solamente había visto a esos ancianitos una sola vez, ¿no? Y esa misma, la tarde del día siguiente, yo ya estaba pidiéndole al cielo mi bautismo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cayó sobre mí y yo ya estaba orando. Y de ahí empezó. ¿Y ahora cómo se hace con esto? O sea, ¿para qué hablo en lenguas? O sea, para los que oran en lenguas, ¿sí? O sea, aquí hay gente que ora en lenguas, que la hay aquí, algunos todavía no, pues anhélenlo. Para los que oran en lenguas, cuando uno empieza a orar en lenguas y ora y no para, sino sigue, empieza a ocurrir algo dentro de uno, como un río, como una cosa impresionante. Y uno dice, es que ¿cómo paro? No, porque uno no quiero parar, es que no quiero parar, es que yo quiero más. Mi esposa, cuando era recién convertida, llena del Espíritu Santo, se metía ya a sus horas de oración en su habitación, ¿cierto? Y ella cuenta muchas veces, porque el Espíritu Santo también la bautizó, y ella sabía que su mamá, que no era cristiana, que ya está aquí, no está bien aquí en la iglesia, por eso puedo hablar mal de ella, está aquí en España porque nos está visitando, llegó ayer, pero hoy está un poquito enfermo, por eso no vino mi suegra. Pero mi suegra, que en aquel entonces no era cristiana, la molestaba en el sentido de hay muchas cosas para hacer en la casa, tienes que ayudarme a limpiar, a organizar, a todas las cosas. Mi esposa dice que se levantaba muy temprano, organizaba todo el trabajo que ya sabía que le iban a poner, de la cocina, del salón, de fregar, barrer, todo, hacer todo, para que cuando la mamá le dijera, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y por qué no has hecho eso? ¿Y por qué no has hecho lo otro? Ya hice todo. Ahora me voy a encerrar en mi habitación y no me molestes, porque voy a buscar a Dios. Y se metía ya a buscar a Dios. Y ella no quería salir de ahí. Y cuando yo recibí al Espíritu Santo, yo no quería salir de esa atmósfera. Créanme que en mi casa desaparecieron las tardes tristes. Esa es donde yo llegaba deprimido todos los días porque estaba solo, porque no creía que yo no valía nada. Ahora de repente yo me sentía, ¡wow! ¡Qué pasada! Esto es una pasada. Y además todos los días gratis puedo coger y conectarme aquí, enchufarme con el Espíritu y empezar en lenguas, y fue impresionante. Y luego me empezaron a explicar lo que significaba poder orar en lenguas. Quiero que entiendas que no estoy hablando, la lección no era sobre orar en lenguas, era sobre cuando le damos el lugar al Espíritu Santo en la iglesia. Algo extraordinario puede ocurrir. Y empecé a vivir una vida sobrenatural en todos los pequeños aspectos de mi vida. Yo tenía un examen en la universidad, un parcial, y yo me ponía a orar en lenguas todo el viaje en el autobús. Cuando estaba empezando el parcial, si me ponía nervioso y se me iba a olvidar algo, empezaba a decir, gracias Señor, yo te pido, y empezaba a orar en lenguas. No quiero orar en lenguas ahora para que no suene como algo usado simplemente para expresar mensaje. Pero empezaba a orar en lenguas en ese momento. Y me quedaba, dije, dame paz. Y vi a Dios responder tantas veces, recordándome lo que había estudiado, quitándome el temor, volviéndome a ayudarme a centrar. Y yo sabía que había sido Dios. Yo sabía que no era yo que, ay, bueno, por fin ya me tranquilicé, ahora sí me acordé de todo. Yo sabía que había sido Dios. Yo vi milagros, desde cosas gigantes hasta cosas pequeñas. He visto milagros de protección sobre mi vida. Y no puedo contar, puedo contarte los testimonios de lo que Dios ha hecho conmigo, pero también contigo y también con muchas otras personas. ¿Sabes? Dios es espectacular. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de alguien es maravilloso. Mira, cuando hemos visto niños, en esta iglesia hemos visto niños llenos del Espíritu Santo, y cuando los coge el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, ay, esos niños se olvidan del planeta Tierra. Yo tengo una foto de Val, esta es Val, llena del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas, Val? Pues, esa famosa foto. Espectacular. Pero eso no era solo para cuando vale la niña, para ese día. Eso es para todos los días de tu vida. Y si de niño cultivas esa relación con el Espíritu Santo, algo increíble, vas a vivir una vida tan diferente, tan sobrenatural. Y yo te digo que ese es el momento de esta iglesia, el momento de que ahora, si nos abrazamos a esta persona del Espíritu Santo, vamos a ver realidades y cosas ocurrir en el diario vivir de esta iglesia, que deberíamos tener aquí un sin cesar, un goteo de testimonios aquí de, yo quiero contar una historia, necesito contar una historia, esta semana ocurrió algo extraordinario, esta semana, ¿tú quieres hablar? Vale, sí. ¿Y quién más? Yo también, todo el mundo tendría que contar. Y nos gustaría que en cada reunión estuviéramos contando cosas que Dios está haciendo, que en cada reunión hubiera otra nueva atmósfera. Ponte de pie en esta mañana. La iglesia entera, hoy nos ponemos en pie. No, Mate, yo quiero que recibas con todos. Gracias, Mate. yo quiero invitarte a ti, si de manera voluntaria quieres abrirte a este reto del Espíritu Santo para este tiempo, que levantes tus manos. Si quieres abrirte a este reto, yo te aseguro que no es mi reto, es el reto del Espíritu Santo para este tiempo. Levanta tus manos para recibir. Yo en obediencia he predicado este mensaje, Señor. Yo en obediencia he abierto el camino, Señor, que tú tenías. Yo en obediencia creo, Señor, la palabra que tú has decretado para la iglesia, amor fraternal, que es el tiempo del Espíritu. Señor, gracias por el tiempo de la salvación. Gracias por el tiempo del perdón. Gracias por el tiempo de encontrarte y encontrar el camino, la verdad y la vida. Pero ahora es el tiempo del Espíritu. Espíritu Santo, queremos pedirte perdón cuando consciente o inconscientemente hemos ignorado tu presencia, hemos ignorado tus señales, hemos ignorado lo que querías decirnos y hacer, primero en nosotros, pero luego alrededor. Y te quiero pedir en este día, Espíritu Santo, que tú marques en este día aquellos que hoy con corazón sincero anhelan entrar en una experiencia contigo, Espíritu Santo. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que algunos que necesitaban encontrarte y tener una experiencia sobrenatural contigo, que te reveles a ellos. Tú eres, dices que no hay nadie que pida el Espíritu Santo al Padre y que el Padre se lo niegue. Señor, nosotros, hijos de Dios, queremos pedir en esta mañana que el Espíritu Santo sea derramado, y no con límites, no con medidas, sino con plena libertad. Por eso nos soltamos, Señor, porque muchas veces nosotros mismos hemos puesto el freno. Nosotros muchas veces, Señor, hemos puesto el límite hasta donde tú podías llegar, pero no hemos comprendido que tú querías llevarnos en esa dimensión y meternos en el río, no solamente hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, sino que tú has querido, como en el caso del profeta, que se sumerja completamente en el río. Y el derramamiento que tienes para la iglesia es un derramamiento de inmersión total. Inmersión total, pido que sea la experiencia que tenga esta iglesia. Los niños, es una inmersión total. Te pido, Señor, que en este tiempo uses, Señor, todos los retiros, los campamentos, para que ellos tengan inmersión total. Se sumerjan como cuando se meten a la profundidad de la piscina o del mar, y que queden allí dentro de la atmósfera, como cuando están bajo el agua. Que así sientan la presencia del Espíritu Santo, que venga sobre los jóvenes en este tiempo, porque los jóvenes han tenido miles de batallas, pero tú ya tienes la respuesta para que ellos no sean solamente guerreros derrotados, sino que ellos sean guerreros victoriosos con la llenura del Espíritu, jóvenes con la visión. Gracias por lo demás, Señor, porque aquí tienes matrimonios que van a ser llenos del Espíritu Santo, aquí tienes hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres a los cuales quieres llenar con el Espíritu Santo y guiarles. Gracias por personas adultas en esta iglesia, Señor, que han pensado que por la edad que tienen ya han quemado la etapa de utilidad, pero Dios, ninguno de nosotros es inútil para ti. Todos nosotros somos vasos de honra si nos disponemos completamente en tus manos y nos abrimos a ti y a la revelación, Espíritu Santo, de lo que vas a hacer. Me comprometo a ser el primero, Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, me comprometo a ser el primero contigo, que te va a rendir mis mañanas, que te voy a rendir los mejores, el mejor aliento de mi día, el mejor ánimo de mi corazón, te lo rindo hoy, y a partir de hoy cada día quiero recuperar cosas del primer amor, pero a la vez quiero recuperar y más bien crecer en un fluir nuevo en la madurez de la fe, y que, Señor, fluya algo que venga del trono sobrenatural: revelación, amor, poder, discernimiento, sabiduría. Señor, que en este lugar se sienta la atmósfera del Espíritu Santo, que esta sea una iglesia que la gente diga: allá está el Espíritu Santo. Allá es bienvenido el Espíritu Santo. Allá es una iglesia que no solamente cree en el Espíritu Santo, sino que le han dado el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Sigue con tus ojos allí cerrados. Sigue con tus ojos cerrados, no tengamos prisa. Hemos tenido, desde que empezó la reunión, una intencionalidad muy clara de lo que quería hacer el Espíritu Santo en esta mañana. Desde que estábamos orando, el equipo que iba a estar sirviendo esta mañana en la iglesia, el Espíritu Santo nos mostraba de los enemigos que iban a intentar levantarse en este día para perturbar lo que el Señor quería hacer. Y ha habido mucha oposición en esta mañana para que tú recibieras esta invitación de parte del Espíritu Santo. Ha habido un mover espiritual de las tinieblas tratando de estorbar, porque hoy tú necesitas, creo que yo siento del Espíritu sobre algunos aquí, tú hoy necesitas tomar decisiones. Tú has permitido que se apagara el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo me hablaba de pensamientos de maldad y sentimientos de maldad. Cosas que desagradan a Dios y que has permitido y están conviviendo hoy en tu corazón junto con tu fe, pero que te han ido haciendo retroceder poco a poco en el anhelo y en la búsqueda de Dios. Y ha venido un pensamiento satánico a tu mente y a tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo tanto en buscar a Dios y al final? Y hoy tú necesitas reconocer esto, porque hoy tú tienes que mirar de nuevo al cielo y reconciliarte con el Señor. No has recibido porque no has pedido como conviene. No ha sido Dios, ha sido tú. Y te has enfocado incorrectamente. Y al no encontrar la respuesta de Dios, está frustrado, pero no ha sido Dios. El Señor te insiste, no he sido yo, no he sido yo. Y veo tu corazón tan entenebrecido, pero el Señor hoy quiere acercarse a ti y limpiarlo. Y tú necesitas realmente hoy venir al Señor. Yo también siento en mi espíritu que Dios quiere llevarte a cantar la canción de juventud, porque perdiste tu canción. Hombres que perdieron la canción del primer amor. Hombres que perdieron la canción del primer amor. Hoy la fe es algo pesado, incómodo, que te limita en cosas que tu yo quiere hacer, pero que solo te lleva por camino de destrucción y muerte. Hoy yo siento que el Espíritu Santo de Dios quiere revivir. Quiere revivir el fuego de la pasión en hombres que cantaron para Dios, cantaron de amor por Dios cuando empezaron su fe. Hombres cansados, abatidos, decepcionados, pero que necesitan hoy reencontrarse con Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, ven, ven, ven, ven, Señor, ven y toma tu lugar en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios y toma tu lugar en nuestras vidas. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Y empieza una obra que no termine. Empieza una obra que no se acabe. Empieza una obra que nosotros no podamos estorbar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy rinde tu corazón al Señor. Esa es la invitación del Espíritu Santo hoy. Hoy entra, entra, entra. Y hay una palabra especial para los jóvenes también en esta mañana, aunque Dios les ha hablado mucho a través de la predicación. Pero tú necesitas rendirte sin temor. Y yo siento que algunos están experimentando apatía, indiferencia con el Señor. Que algunos están intentando llevar una vida, vivir de una manera, y necesitan hoy encontrar realmente la ilusión de vivir a la manera de Dios. Hay corazones de jóvenes heridos, frustrados. Hay algunos de ustedes que están frustrados con la fe de sus padres. Yo siento esto en mi espíritu. No quiero avergonzar a nadie, pero siento jóvenes que no han visto el ejemplo que deberían ver en sus padres y están golpeados. Pero ustedes hoy necesitan venir al Señor. Perdonen la imperfección de sus padres, pero ustedes necesitan venir al Señor para poder vivir la vida que les llena. La fe es una vida llena, no es una obligación, no son momentos emocionales cuando parece que siento a Dios y entiendo a Dios. Es una vida en todo tiempo agarrados de la mano de Dios. Estás peleando batallas hoy están peleando batallas algunos aquí. Iglesia, oremos por nuestros jóvenes, están peleando batallas. El diablo les susurra al oído que no lo van a conseguir, que son un fracaso, que no les importa a nadie. Incluso jóvenes aquí en medio de nosotros, el Espíritu Santo me muestra que el enemigo les susurra al oído que ellos no, que son un fracaso. Pero hoy el Señor les dice que Él les ama y que ustedes podrán en Él, podrán en Él. Pareciera que los demás no entienden, pareciera como que nunca están contentos, pareciera que no logran ver lo bien que ustedes están haciendo. El Señor lo ve. El Señor te dice hoy, yo lo veo, yo te veo. En todo tiempo te veo, cuando lo haces bien, cuando no lo haces bien, yo te veo y te amo, te dice el Señor. Yo te amo, te dice el Señor. Señor, gracias porque Espíritu Santo de Dios, tú eres poder en medio de nosotros. Tú eres poder y yo siento en mi espíritu que hay gloria de Dios en esta mañana, que nada ni nadie puede limitarla ni estorbarla. Si tú necesitas en esta mañana ver el poder de Dios activo sobre tu vida, hoy empieza a orar por tu mente, por tu corazón. El viernes hablábamos en medio de la reunión de mujeres de los paradigmas, de las formas de pensar incorrectas que nos han limitado, que nos han detenido nuestro caminar en la fe. Hoy tú necesitas orar. Espíritu Santo de Dios, toma tú el gobierno sobre mi mente, sobre mis pensamientos. Yo te rindo mi corazón hoy. Espíritu Santo de Dios, yo declaro tu poder sobre esta circunstancia. Yo declaro tu poder hoy sanador sobre mi cuerpo. Hoy declaro tu poder sanador sobre mi corazón. Hoy declaro la libertad del Espíritu Santo de Dios para conocer íntimamente a Dios. Allí donde estás, ora. Allí donde estás, levanta tu voz. Porque lo que Dios hoy quiere darte es tan maravilloso, es tan poderoso. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cambia realmente la percepción y la manera en la que vivimos nuestra fe. Pero también va a cambiar la dinámica de esta iglesia. Yo sentí esta mañana, antes de empezar, que el Señor decía: quiero hacer milagros en medio de mi iglesia. Y Señor, nosotros necesitamos que tú hagas lo que quieres hacer. Yo percibo en mi espíritu mujeres con el corazón endurecido. Hay alguien aquí, corazón tan duro como de piedra, pero se está acercando, está exponiéndose a Dios como si le estuviera dando una última oportunidad a Dios, porque siente que hoy está tan rota, tan cansada, tan agotada, y sonríe y nadie ve lo que hay dentro de su corazón. Y el Señor te dice: hija, quiero entrar, quiero acercarte a mi corazón, quiero darte lo que has buscado en otros y has esperado de otros. Y tú lo sabes bien, porque te lo he dicho muchas veces, solo lo vas a encontrar en mí. Solo lo vas a encontrar en mí. Hoy, si Dios te está diciendo esto, acerca tu corazón a Él. Oh, mi milagros, Señor, milagros, milagros, milagros en medio de tu casa, que testifiquen la gloria del Hijo de Dios en medio de nosotros. No para nuestra gloria, no para nuestro orgullo, no para nuestro propio beneficio, sino para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo vea y reconozca que el Cristo vive, el Cristo vivo está en medio de nosotros. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado. Acércate a esa persona. No importa que no quedemos conectados todos. Quiero algo más íntimo, más cercano. Acérquense. Queden muy juntitos entre ustedes. Aunque no estén todos los de la iglesia, juntos. Mira a la persona que tienes a tu derecha. Mira a la persona que tienes a tu izquierda. Ahora cierra tus ojos y empieza a orar por esa persona. El Espíritu Santo de Dios va a poner palabra en tu boca, palabra en tu boca para orar conforme a la dirección de su corazón. Empieza a orar por una persona y por otra. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a decirle al Señor, empieza a decirle a esta persona lo que hay en el corazón del Señor. Empieza a declarar. Hay personas aquí que necesitan en esta mañana un aliento de parte de Dios para sus vidas. Hay personas que necesitan en esta mañana recordar que Dios les ama. Personas que necesitan hoy recordar que tienen que romper el pecado en sus vidas. Personas que necesitan hoy recordar que Dios está con ellas para ayudarles en todas las cosas. Vamos, iglesia, vamos. Un fluir de oración que traiga la gloria de Dios a esta casa a un nivel mayor. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Espíritu Santo de Dios, desata la lengua de tu pueblo en esta mañana. Ven, Espíritu Santo de Dios, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón, Señor. Oh, liberamos tus propósitos sobre estas vidas, liberamos tu voluntad sobre estas vidas, Dios. Todo lo que ha retenido tu voluntad se libera en el nombre de Jesús. Liberamos tu corazón, liberamos tu amor. Oh, Dios, se quiebran corazones endurecidos y se abren al amor, al toque del amor sobrenatural del Dios Padre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oh, se rompe la piedra en esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por milagros de sanidad. En el nombre de Jesús. Cuerpos enfermos en esta mañana son tocados por el poder sobrenatural de nuestro Dios y Señor. Oramos por corazones, corazones, corazones que necesitan el bálsamo sanador del Espíritu Santo. La unción sanadora que deshace los argumentos, que deshace las raíces de amargura, que deshace el rencor, el odio, que deshace los argumentos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo en este lugar sobre las vidas es cancelada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, toda oposición la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios en este lugar lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En autoridad, tomamos autoridad sobre todo, todo, todo lo que en este lugar se oponga al propósito y a la voluntad de Dios sobre nosotros como iglesia y a nivel individual en el nombre de Jesús. Y declaramos la libertad de los propósitos de Dios, la libertad, hoy se rompe yugos, hoy se rompe esclavitud. Oh, en el nombre de Jesús, es por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Oh, Señor, toda ceguera espiritual cae en el nombre de Jesús. Hoy podemos ver, hoy podemos ver, hoy podemos ver. En el nombre de Jesús es iluminado nuestro entendimiento. Hoy podemos entender, es alumbrado nuestro entendimiento para poder entender el amor con el que hemos sido amados. el amor con el que hemos sido escogidos, el amor con el que Dios te ha llamado para ser útil, para bendecir. Oh, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Precioso Dios, te bendecimos. Ahora dale gracias a Dios. Dale gracias por la vida de la persona que tienes a tu lado. Gracias por esta persona tan maravillosa que tengo a mi lado. Gracias por amarla, Dios. Gracias por haberla traído aquí. Gracias por hacerla parte de mi vida. Gracias porque ella no es invisible ni para ti ni para mí. Gracias por esta persona, por los propósitos maravillosos que tienes con ella. Yo hoy declaro que ella nos puede ver. Gracias. Gracias por la santidad, por la obra de la cruz que hoy limpia sus manos, que hoy limpia y santifica su vida. Gracias. Gracias, gracias por esta semana de bendición que has preparado para nosotros, por las buenas obras que has preparado para que caminemos en ellas, Dios, por los propósitos santos y perfectos, por las personas a las que nos guiarás esta semana para hablar de ti, por las manos que levantaremos para animar. Gracias, gracias por el camino de victoria en el que nos posicionaremos en esta semana para avanzar hacia lo que tú nos pides, Dios. Gracias por la atmósfera sobrenatural en la que hoy nos encontramos, pero que cuando salgamos de este lugar nos vamos a llevar, porque Cristo, tú eres nuestra atmósfera. Eres tú, Señor. Y nos llevamos esta atmósfera donde vamos, porque en ti, Señor, en ti vivimos, en ti respiramos, en ti nos movemos y en ti somos. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un buen aplauso. Bueno, si quieren aplaudir. Gracias, Señor. Dile gracias por lo que oraste por mí, lo creo. Que el Señor les bendiga. Gracias.